Buenas noches, compañeras, bases de apoyo, compañeros, bases de apoyo a los compañeros comités, a los milicianos, a los insurgentes y a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena. ¿Me van a permitir de hablar a los pueblos originarios, en este caso, Tseltal? Porque me voy a dirigirme a ellos, a ellas. Y después les digo en castilla, en español, lo que van a escuchar, la palabra pues original. Oitak Mololab. Porque el día to ayotik che parte te machate ay ayatayotan a tita lucha y te machate yakatos nopel te mias paste lucha. Lia yotike oitak winiketik ansetik yakakilbetik liate silla porque hay mi yan mololtik te malia yikishe o maba talemik vid yaka kilbetik yon takashlank op madres buscadoras y padres buscadoras malia yike porque yakas lebelik te machate chayem yunike o machate smicho smilo te shat awetike y te chopol ahualiletique. También, lime aites luarikeke, te macha te yun chayimik, tanto winik y ans chayimik, porque jate te yun aigles pasbelik a te luchae, y jate malas mulan te chopol ahualilavi y te kulgeticavi, hay un la chaytesik. También, mame valía allí que a tiesh alota kashlanko desaparecidas y desaparecidos. También lia y también malía allí que a te macha te yo el chukulik tanto winik y ans tiesh alota kashlanko encarceladas y encarcelados. Malía allí que Chukwilik porque hate que yo más mulante chopol ahualil te yo en y espacio te lucha. También malia y jeque presas políticas y presos políticos. Las pise te vi chopole hay un y un te hay ayanto porque hate yo en y es Yalikta jamás yane de viti aite uts inel te lo está yan baluminal de chukel de vi chopole asesinadas y hasta kashlanko asesinados de yane ahí que está yan baluminal de las mil y canto asesinadas también ya me que es mil bilik asesinados keremetik y hechetik asesinados jóvenes y jóvenes. También ya me que es mil bilik. Anishich. Y lia y jeca todo te maba yo lia y que porque hay que estar yamba lo milal. Porque también jóvenes y ya que es mil bilik yo te ala letique. Anishich. Que tú quiere metique. Y te lia y jeca todo te maba yo lia y que porque hay que estar yamba asesinadas niñas y niños. Mil bilik yo te a la letique de tú quieres meter compañeros, compañeras, bases de apoyo asesinadas hay mediante mal día y soporte ahorita ante macha compañeras la jimikish de la yich milel yun de chopol ajualín hay mediante mal día y soporte ahorita de mehtatik na meyetike más de 500 años ante macha Malia Ishe, la Ich Mili, ahí está Yamba Lumila. Chocol Ajualín, Hanishit, Mehtatik Namayantike, Hoitik, más de 500 años. De Leyak Ikisheotes, Malia Ishe, Kushle Halik, Yamba Lumila. También Malia Ikishe, Hanishit, Hateban de Ayotikavi, Hoitik. Hoitik te lahime, te yo las pasikish, las melilit, te ope, mahaf, nas la yam, bien malia y quiche, de ahí está 40 años, malia y socótico ahorita. Hoitik te lahime, te yo las pasikish, las melilit, te ope, mahaf, nas la yam, también ahí me hoitik anse de 40 años, de la ya y quiche, te escuche halike, 40 años de malia y socótico. También hay me hoitik ansetik hanishich de la ya que es guste halike ansetik 40 años hay me ya mololtik tayantik balo milal también ya oiktes guste halike tayak etanael winiketik hay me ya te viate chopol ti ya spaste kulegetik y te chopol ajualiletik guste halike de ya que está nael y un te vía te chopol te yaspaste compañeras y te chopol agua compañeros a tejotique compañeras como zapatista compañeros na otikish vina te yaspaste vale hay ha vileti te taleguine a tejotique. Como zapatista, claro, la cántica Ilel, te coge y te chaje y de por sí la es no cristale la cago dicta nael. Claro, la cántica Ilel, la cántica y un lec te vete vaya acá. Cambia te tiene es bueno. Y de por sí la es no cristale de Gunash, dicta nael, y es anti es ahí no tique. De Tacashla Cope común. Y un lecte vete vaya acá. Entonces, Poetak, Ansetik, Winiketik, y es antes ahí. Mame bajao, Gnashti Yun, Yunashla, Lame, Ayu Hindik. Entonces, Mame bajao, Gnashti Yun, Poetak, Kaldikta, y le está, Winiketik, Señail. Mame bajao, Gnashti Yun, Jotike, Lame, Kiltikish, Ayu Hindik, de Mashu. Hanash Yalel, Sholel, la seña ahí. Ya que está Ile Nash Minate, que Yuts en Otike, Viti, que Yuts en Otike, sino Yunas Ampasel. Hanash Yalel, Hishti, Viti, Sholel, de Hoitik, de la Ya, y Kish, Ile Nash Minate, escuche Hanash. Yuts en Otike, Viti, que Yuts en Otike, entonces, sino Yunas Ampasel, Winiketik, Ansetik. Ame, Hishti, Viti, de Hoitik, de la Ya, y Kish. Lía yo tica escuche halike. Pero mama yo talo tic tac winike yalel te yun ya na tic macha tica te laje mis kuntike. Lía yo tica talo tic liato. Pero mama yo talo yo ha yalel lía calves bas tic ya na tic te mato bajú en kuntik te jo tic talo tic liato zapatista winike ans. Mato me bajó en punti. Lía calvo. Más vaya que cambie el tiquión. Mato me bajó en punti. Te jodo. Tiene ya. Choltik mi tilica te alal kushulika he. Mato me bajó. Alal kushulika he. Las pasi que mira te escampasele. Mama yo la opna shiali. Mama las chonsvai. Choltik mi tilica te alal. Mama yo las elta y te sve. Porque te alal kushulika he. Las pasi que mira. Mama yo este. Mama yo la opna shiali. Mama las chonsvai. Las loques va. A te talucha te vante. Mama yo las elta y te sve. Ahí nica he. Te yo lleva al copine las pasi vai. Mashua kaltikiste yun. Malas pases, porque mal lía y soporte. Y te jodí que Willy Cotic, te anse Cotic, te lía y lía yo te quiero las pases. Ja, te yas, antes las pases. Cantiquiste y un spasel, mahab, nespuro yalulanel. Y te jodí que Willy Cotic, te anse Cotic, ja, me te lía y al tiri ahorita. Ha, tiempo es tic de hue tic de haber hecho tal el spasel. Y un yaka y te ha, y lel. Yalulanel. Maba yuno que este ahorita a te viste tanto ale mishe porque ya me canai ha te tanto ya lo lani que ya ca y ana se mete slash lun ti ye te ya le le y ha te maba yuno es pasi que mame va te as poti que canto ale mishe porque ya me canai claro ya o pombanti ya lo lani ya pasti y ya no slash lun ti ye ya te ya le le y ya sati Mame va a ser sportivo. Ocho tic a teta, acuerdo, una chef, ahí es pastic. Te un ya pastic, un ya noptic, un ya kiltic, un ya tzatic. Entonces, este, coetá, cuiniquetic, acuerdo, una chef, ahí es pastic. A te vi, ya que pasa, tic, ahorita liato. Entonces, ya que me ya y velo tic, que tic, ansetic. Te hoy tic, te macha la, tic, a to. Li ateta 20 años ya que chambelotik porque ya la gente está de lota atik te vinate mahu shunike porque hate lahi kishvale ay meta atik entonces mame va a ir más espacio Ate vite ai te gokolile te shatele te utsinele ma yuk ma chaspas. Maske ho otik. Num bayanish kashi mishan havi letike. Te vite na otik te aha te shatele te utsinele te elkanele te milele y na otik ish macha ha. Hiches paso tigando. Ha te chopol ahualilitike y te kule etike. Maba yun ya pastik necesita yo hay macha está ya lo tik biti. Hay te uts en ele, te el canele, te lolo yele, te himele. Maba pastik necesita yo macha está ya lo tik. Ya ka kilbel tik ta sitik. Ya ka kaibel tik te biti. Hay te maleke te biti chopole. Entonces, más chonti quisan tanto lolo y ele, porque ahí te me molo el tic de ella, se va a caer. Y tiene que escante y un ya no tic, pítela, porque escante ya no tic de cashlan ope, para y un ya cabe tic sna, te ya molo el tic, te más chuas copo giga de vid a tic tac ope. Entonces, este, hoetak, winiketik, ansetik. Yameshvakavetik sna te yan, hoetaktik, te mayuk sokotike. Mayuk yan de. Mabayusha sut, busmayo tante, ulehetike, te shata wetike, te chopor ahualilitike, mabasas. Sut yo tan lo tila mach ayalte yon yashuta sut ve yo tan an kule hetike. Mahna vid da ale tak optik jamás, o sea, nunca yun yasutzva yut, sutzva yo tan. De mach ayalanto ay talot. Sea chikan mach ate yale ay talot. Porque yo la kiltikish. Hay un entonces de Jotik, Winiketik y Ansetik, Ashme Muxk Oplal, Atevínate la Kaltik de Yon Nuevo, Atelte Shach Pasveltike, Ate Comul la Kaltike. Aunque te da Sachi vale, hay me macha, te mama Shasmulane. Pero un tak un ta ya eta il el bael te vina te shaspastike ha to te sha gil a te yunish ha a te be te banti ya kakal ventike porque ay me van a te comun ya spastike ay me van a te maoke che te vina te ya kakal ventikliato ho tik te lumal tike Jotik y Espasmatik gobernar. Y te van a decir lo que es ticte, te hue el tiquete, ule jalile, ha ta comunia pictic. Maba yo ay, macha yu yu un. Lolo y el mete, viste la jalte que este la el coge. Y la willy que, y haya guay que. Te chopol agua litique, maha o knaslita, lumatic México, sino te yantic, lumalil. Y allá te yula, la propiedad de la casa, te tu cheta, quínale, y ta tu nae, y cada javil ya catagua, pues de tojo male. Jala bajich de jaugun, te yal, te chopo la jualila, ve. Jana chista, y le date lotil, te vine a te yalique. Majichuk. Es no pelcunti que ya me lleva soco veo ticte yantic molo ticte más en ticlia y que ya se soco veo ticte entonces vit y la es no pelcunti que y un ya ya sac va kip tic soca te yan molo ticte o sea te más es a te hica de ta fábrica te más a tica te ya ticte poche de doctor o doctora Maba hotik shakatik vit el aspasik. Ha shayalik stukelik. Ma ho kotik. Ha ishtibit ho tik te yakat el tajik te lume, te lum kinale. Ma ha ke yaka yalbe velo tik talel. Te mach es ate higate ta fabrikae. Ma ha ke yaka yalbe velo tik talel. Te mach ate es ate higate ta klinika etiketa hospitale. Adi quien te va a decir a ti jotique, jotica noptic bit y la antic de a ti jotique. Y tales cache vaya ambatic. Porque te ate el etiquine. O sea, te maches a ti ta fábrica y te maches a ti ta clínica o hospital y a pastic necesitar jotic mismo también. Y te vine a ti ya cate el tajique también ya es anigeo. Vina. Ate güey lile. Histas chap al chap. Ahí van ante yun. Maba yun común. Ya se cate el taiti. Ahí van ti a. Y jame te cate el ticabi. O etak winiketik ansetik zapatistas. Jame te principal. Te yun ha di se noptik. Yun se caltik. Yun yakiltik talek y yatzahtik hasta que yashkoyotik tahunash yilel kuntik te vinat yaspastik vale. Hoetak winiketik ansetik. Hame histe bit y lokotik ateta. Primero de enero yun te 94 Tú que el tic me ayotica. Mame va a ir más a navi y tic va a. Y lame, pas tic. Y acá está, huirbe licliato. Ay me molo tic, te talimic, te yantic, palo milal. Pero hay más de 30 años calulame el tic vit y las can. Como que ya es 8 a te chiquinique. Y es loca te está allá al lado. Pero ya que está tal el te vina de Tulán, te uts en él, te chatele. Entonces, jame yun, ya es ante ya, pastic bail bit, las ante yun, junas ayocotique, para que yun hichave, a gili que te manchu yun, spasmelic, te vina de ante chopol agua leritique y te ulegetique. O etak winiketik ansetik Te vinate a calvetique, mamá yo ya a calvetique, un yayich, milel spice te macha te ulegetique, mamá jafia a calvetique. Y te chopol a hualiletique. Te vinate a calvetique, a te yun, más antiquiste ya, el te uts en él. Tiene que es a te hijeu, hay unas hue, a te a calvetique. Ya hits vati que lo el teate vida que spas velike. Y hates anti yon ocho cotitas nopel spasel de viti te scane. Lame capti kista ilel, porque lame hits vati que lo el de 30 años de viti ayo tikisha te ho o tikisha que spas vati que es gobernar. Y más bien ya que mil veltik. Ana sin ya que Shuke bebastik payun ya pastik bae tibit y yalte libertad da te takash la kope. Y te democracia te vit ish alote. Yun ya pastik bael. Mak antikish tibit y kas pasleke por yu, porque yu ha por yu lolo guane. Entonces la me aguay y kabi mololab. Y la me aguay y kabi hoetak. Ansetik y winiketik. Ya me cases a te tascaslan ope para que yo ya y que yo te llan mololtik te lia yikato.